Y vamos a hablar en estos momentos con Carlos Roberto, que es secretario general del Partido Socialista y concejal de Vicente López. Buenos días, Carlos. Omar Moretti de Freeway te saluda. ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días. Bien, bueno, estamos mirando ya nosotros a través de internet el conflicto que se viene manteniendo en Vicente López entre los vecinos y el municipio que quiere instalar un paseo costero ahí. ¿Qué se está tratando, qué se está hablando en estos momentos en el Consejo Deliberante? Bueno, acá se está tratando un tema que tiene que ver con un campo de deporte, una pista de bicicross que está, digamos, en lo que en, sobre la costa, lo que sería la traza. Y bueno, a partir del 3 de mayo se han producido muchos hechos, intentos de desalojo, denuncias judiciales por usurpación, y ayer una represión policial. Ayer fue, digamos, dicho culminante, porque la verdad, sin orden judicial, violando los reglamentos policiales, absolutamente con todo. Y bueno, así que de cualquier manera estamos muy preocupados, estamos tratando ahora a ver si podemos encontrar alguna solución de todos los concejales. La situación es muy compleja porque no hay garantías, no le creemos al intendente, quien es el que mandó ayer a la policía, así que bueno, estamos tratando a ver si encontramos una solución. Adelante de esta sesión, que donde están los vecinos que estuvieron ayer, los golpeados, el círculo bicicross, los escabos. Bueno, es muy difícil porque, bueno, no, nosotros como concejales somos parte de la minoría y no tenemos el número para lograr una votación, entonces tenemos tratando a ver si le encontramos alguna salida, ¿no? Carlos, Silvio Vallejo te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Carlos, ¿le han pegado a los escabos? ¿Han llegado al...? No, a los escabos no le pegaron, no. A los escabos los quieren desalojar. Y la otra semana, a través de un decreto del intendente, lo quieren desalojar, lo cual no pueden porque el decreto no es un orden judicial. ¿Qué argumenta el oficialismo, Carlos? Es que hay una obra para hacer, es una avenida de cuatro manos, paralela a Libertador, y que, bueno, que tienen que hacer esa obra, que está aprobada, que tiene financiamiento de la Nación, que hace una semana la presidenta, que vino a Vicente López, inauguraron la fábrica. Dijo que bueno, que ellos estaban de acuerdo. Bueno, uno está, y hay interés económico inmobiliario muy fuerte, hay un shopping que lleva adelante Carlos de Narváez, conjunto de seis torres que lleva adelante el grupo IESA, y bueno, y así está la situación, así que estamos contra el poder político económico, el local, el provincial y el nacional, así que bueno, la situación es muy complicada. Somos siete concejales del acuerdo más uno del proyecto sur, y bueno, y estamos en esa discusión. ¿Qué tal, Carlos? Nadia te saluda. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo piensan seguir este conflicto, más allá de las medidas que puedan llegar a tomar o intentar desde ahí, desde el legislativo? Los vecinos... La verdad que, digamos, este conflicto, digamos, por un lado lo que nosotros tratamos que se constituye un ámbito de poder consensuar una salida, que el campo de deporte con bicicross y los scouts permanezcan en el lugar. Hay toda una discusión sobre el dólar costero, porque una resolución del Defensor del Pueblo de la Nación que dice que no hubo estudio de impacto ambiental y de audiencia pública, hay una causa judicial en marcha por eso. Así que esos son los caminos. Ahora, lo que nosotros planteamos como condición primera, previa, es que cesen la violencia judicial, la violencia policial y la violencia judicial. ¿Podría haber algún recurso de amparo, por lo menos hasta que se defina la causa judicial que hay en estos momentos? Hubo un amparo que presentó una entidad vecinal y que el juez contencioso administrativo lo rechazó, la Cámara se lo rechazó, así que ahora está en vía ordinaria, pidiendo una medida cautelar, y todavía la justicia no ha resuelto. Hace una semana el Defensor del Pueblo ha aprobado una resolución de la Nación. La Defensora del Pueblo de Vicente López también, pero hasta ahora ni siquiera se ha armado un ámbito para conversar sobre el tema, y eso es lo que nosotros estamos pretendiendo, donde estén el Ejecutivo, los concejales, las instituciones, encontrar una salida para que esto se encarrile en un procedimiento. Hay un contrato firmado con la empresa, y obviamente la empresa pretende poder cumplir el contrato y cobrar. Esto viene de fondos del Ministerio de Planificación de la Nación, y bueno, por supuesto, hay una fuerte decisión política del intendente, intereses económicos que están atrás empujando, con el conflicto con la constructora, la UOCRA, inclusive también quiere que la obra se haga. A partir del fin de semana que viene va a haber un circo en esa zona, que también es otro gran negocio comercial, o sea, hay un poder económico muy fuerte, intereses políticos muy fuertes, y hay un grupo de vecinos que resisten, un grupo de chicos que también resisten, que usan la costa, no quieren perder espacio verde, y un grupo que somos un tercio del Consejo Deliberante, que llevamos adelante una lucha con los vecinos en inferioridad de condiciones. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido en este momento. No, gracias a vos, tal vez. Estabas escuchando a Carlos Roberto, que es secretario general del Partido Socialista, concejal de Vicente López, hablando...